Miguel, bueno, un gusto nuevamente saludarte acá desde Estación Latinoamérica, en FM Che Barracas, en una favela de Buenos Aires, en la Villa 2124, para charlar un poco, hablar un poco de la actualidad brasilera. En primer lugar, te quería preguntar por la reunión que tuvo hoy el MST con la presidenta Dilma. Sí, perfecto. Muy propicio que podemos hablar hoy, poder tratar de este tema justo hoy, cuando la presidenta ha recibido el MST, ¿no? Bueno, por un lado, es muy importante porque desde que se venció las elecciones, esta es la primera vez que la presidenta nos recibe, y podemos entonces entregar una pauta, ¿no? Una Sí. reivindicación de 4 puntos que el MST reivindica del próximo gobierno, que son el asentamiento de todas las familias que hoy están acampadas, que hoy son como 100 mil familias, ¿no? Que siguen luchando por la tierra. Y también exigimos un programa para la producción agroecológica, que tengamos un soporte del gobierno para la producción de alimentos sanos, ¿no? Y también para la comercialización de los productos, no solamente para los sin tierra, pero para los campesinos en general. Y por fin, que el gobierno pueda fortalecer la educación en campo, con la Claro. abertura de pelo menos 300 nuevas escuelas en el país, porque en los últimos 10 años, en el campo brasileño, se cerró más de 37 mil escuelas, ¿no? Entonces, esos fueron los 4 puntos centrales de las reivindicaciones del movimiento, ¿no? Y es un primer momento, ¿no? De presentación de la pauta por el gobierno, de empezar un diálogo. Y entonces, simbólicamente es muy importante. Ahora se trata del gobierno tornar efectivo, ¿no? Su Exactamente. política para el campo, ¿no? Miguel, decías que fue la primera reunión del nuevo mandato de Dilma, sin embargo, viene de un gobierno de continuidad, ¿no? No solamente con Dilma en el anterior periodo, sino los periodos anteriores con Lula. Ustedes en esta última elección de octubre dieron cierto apoyo, digamos, tanto el MST como buena parte del movimiento popular brasileño para la reelección de Dilma y acompañaron su candidatura frente al candidato neoliberal, ¿no? A Ezio Neves. Sí. Pero después, en estas últimas semanas, hubo algunos anuncios de la presidenta en torno a lo que va a ser el próximo gabinete, y sobre todo con algunos anuncios bastante polémicos, como el ministro de Finanzas y también la ministra de Agricultura, que tienen un perfil más conservador, digamos. Ustedes se han manifestado, ¿cómo tomaron estas designaciones? ¿Cómo impactó en el movimiento popular brasileño estas designaciones de Dilma a futuros ministros más ligados a sectores conservadores, si se quiere? Sí, no, está perfecto. Exactamente esto que se pasó, porque tuvimos una gran movilización popular en la segunda vuelta para elegir Dilma, porque se trataba de impedir el retroceso del proyecto neoliberal y una candidatura del Partido Social Democrata que dejaba muy claro que quería hacer ajustes fiscales, quería a reducir derechos, ¿no? Y entonces el movimiento social es peor de sorpresa, ¿no? Porque el nuevo gobierno de continuidad, como usted dice, ahora apunta para el programa del derrotado, ¿no? Y no el programa que venció en las urnas, en las calles, ¿no? Y se expresó exactamente eso. El gobierno indicó ministros que tienen un perfil más ortodoxo en la economía, de seguir con el pagamiento del superávit, de la tasa de ganancia, todo esto, de no interferir en los intereses del capital financiero. Entonces, esto para la izquierda en general solo muy malo, ¿no? Y bueno, la audiencia no es suficiente para desfacer esta impresión. Entonces, seguimos monitorando, vigilando. Creemos que es una señalización importante de la presidenta recibir el movimiento, porque en 4 años de su gobierno nos recibió solamente una vez. Entonces, esa es la segunda vez que recibe la Dirección Nacional del Movimiento, ¿no? Y esta es una autocrítica que el Partido de los Trabajadores ha sido muy fuerte en la elección de que el gobierno necesitaba se abrir para el diálogo con los sectores populares. Entonces, ainda son señales confusos, ¿no? De qué será este segundo mandato. Pero es cierto que los gabinetes estratégicos, agricultura, industria, desarrollo, economía, planeamiento, se quedarán con sectores más a la derecha del gobierno, ¿no? Incluso sectores vinculados al capital financiero. Miguel, esta situación que recién contaba es un poco lo que también venimos hablando a lo largo de los programas y viendo cómo se resuelven las coyunturas electorales en los Sí. distintos países. Dilma con una continuación, pero con algún giro a posiciones más conservadoras. Uruguay lo mismo, con el Frente Amplio ganando las elecciones, pero con una posición más de centro, como es Tabaré. Argentina parecería ser que una posibilidad de gobierno es la continuidad del Frente para la Victoria, pero con un candidato mucho más conservador y de perfil más neoliberal. O sea, estamos viendo a nivel latinoamericano un giro más conservador o que se apagan un poco las opciones más radicales o de avance de los sectores populares. Hoy circuló, por lo menos en castellano, un material de João Pedro Estedile, haciendo un balance también a nivel mundial y latinoamericano, donde hacía énfasis en la cuestión de la unidad y de la organización, haciendo referencia a lo que fue el encuentro en el Vaticano de algunos movimientos sociales. ¿Qué tipo de apuesta están pensando en ese espacio, sabiendo que, bueno, además del perfil ahora popular del Papa o intentando tener Sí. esa imagen, sabemos que las posiciones del Vaticano siempre son más conservadoras, que no Claro. sabe, por lo menos desde nuestra parte, dejan ciertas dudas cuánto se puede avanzar desde ahí. Bueno, pero esto, fogoneando lo que fue aquel encuentro, que distintas organizaciones muy legitimadas desde el campo popular y con posiciones de izquierda concretas, apuestan a ese espacio. ¿Ustedes cómo proyectan lo que fue aquel encuentro y ese grupo de organizaciones? Sí, creo que hay dos cuestiones para pensarmos. Una es que nuestro continente está abajo de una ofensiva de derecha, ya hace algunos años, ¿no? Que combate a las experiencias, a la unidad, a la integración, y que el principal foco son las elecciones, pero tuvimos el golpe en Honduras, el golpe en Paraguay. Entonces, hay un movimiento de los Estados Unidos para retomar su hegemonía en nuestro continente. Esto es facto, ¿no? Y en esta situación hay gobiernos que al vez de enfrentarlos, se quedan más conservadores como para no crear conflictos, que creo que es el caso de Dilma acá, pero como usted dice, también hay otros gobiernos que se quedan más en esta lectura conservadora. Entonces, diante de esta situación, la línea política del Movimiento Sin Tierra, de la Vía Campesina, de los movimientos que están en ALBA, en la Alianza Bolivariana de las Américas, es que no es un momento de fragmentación, de división. Es necesario tener unidad para enfrentar un enemigo tan fuerte como es el imperialismo, el gobierno norteamericano, el proyecto neoliberal. Entonces, todas las iniciativas que puedan construir unidad son bienvenidas. Y esta entonces del Vaticano se suma a esto, ¿no? Y es algo muy, muy como para nosotros en general, es algo nuevo porque no tenemos la experiencia, ¿no? Nuestra generación de tener papas más progresistas, ¿no? Tuvimos dos papas bastante conservadores, João Paulo II, el Ratzinger, ¿no? Recientemente alguien ha dicho que este era un papa que habla más sobre los hombres y sobre la humanidad que sobre Dios, ¿no? Y que esta señalización que hace para la base social de la Iglesia Católica es muy importante, con todos sus límites, con todos sus conservadorismos, pero que es la primera vez que un papa entonces convoca, invita a los movimientos sociales, ¿no? Y que se compromete con esos movimientos Acá hicimos un afiche con las palabras que dice en el encuentro, que fueran que el Papa será compañero de caminada para que no haya ningún camponés sin tierra, ningún trabajador sin derechos y ningún trabajador sin teto, ¿no? Esto es muy progresista para una iglesia que estaba bastante afastada, apartada de las cuestiones sociales, ¿no? Entonces, en este contexto de acciones de unidad, creemos que es una sinalización muy importante y que dialoga con sectores que los movimientos sociales siempre pueden dialogar, ¿no? Miguel, volviendo un poquito a Brasil, me quedó la pregunta en cuanto a lo que decías de los cuestionamientos y los reparos frente a las nuevas designaciones en algunos ministerios. Ustedes, en la reunión que tuvieron hoy con Dilma, ¿le plantearon estas críticas, estos reparos? Eso por un lado, y por el otro, ante este escenario en Brasil, ¿ustedes ratifican, mantienen su relación o el apoyo crítico que vienen teniendo con el gobierno Dilma? ¿Cambia algo o continúa la misma relación entre el Movimiento Sin Tierra y el gobierno brasileño? Es una buena cuestión. En relación a la nominación del gabinete, nosotros, por supuesto, colocamos nuestra crítica, porque todos nosotros sabíamos que el Ministerio de la Agricultura se quedaría con el agronegocio, con el agrobusiness, pero la escolha de Kátia Abreu, que es una senadora, que es la principal representante del agronegocio, es muy simbólico, ¿no? Es el peor representante del agronegocio que podría se colocar, ¿no? Y por supuesto, colocamos nuestra crítica, pero el movimiento no entra en las cuestiones de cuestionar los nombres o de reivindicar quién deba estar en cada ministerio. Esto cabe al partido de los trabajadores y al gabinete, ¿no? Y cuanto a la posición del movimiento, hasta ahora nuestra posición sigue que el enemigo principal del movimiento y de la reforma agraria es el agronegocio y es el capital financiero en el campo, ¿no? Que el gobierno brasileño no es enemigo. Pero lo que nos parece ahora es que tampoco es aliado para hacer las transformaciones, lo que deja la situación ainda más compleja, ¿no? Entonces, ainda en enero, queremos nuestra reunión de la Coordinación Nacional del Movimiento, cuando aprofundaremos estos temas, y ahí entonces esperamos que ya esteja más claro cuál será la posición del gobierno para el próximo periodo. Se sigue de facto una línea más conservadora, de menos diálogo, o si, como las elecciones apuntaron, deberá acelerar las cuestiones, los derechos y las conquistas sociales. Porque el central en este momento es que, para que podamos entender el contexto brasileño y también de algunos países de América Latina, el gobierno Lula, antecesor de Dilma, tenía una coyuntura internacional muy propia en que es que era posible reducir a tomar medidas sociales sin reducir los ganos del capital financiero, porque había tanto capital financiero circulando en el mundo y con las tasas de juros se podría captar y pasar una pequeña parcela para los derechos sociales. Era una idea de que todos podrían ganar, el capital y los trabajadores. Ahora, desde la crisis de 2008, eso no es más posible. Y los gobiernos tienen que tomar su posición. Se van a construir un proyecto de desarrollo nacional sin el capital financiero y hacer este enfrentamiento, o se van a abandonar los derechos de los trabajadores para privilegiar el capital financiero. Y no hay un tercer camino. O los derechos o el capital. Y es esto que el gobierno, y dependiendo de la posición del gobierno brasileño, la postura de apoyo crítico del MST podrá se convertir solamente en crítica, ¿no? Claro. Se sacará el apoyo, ¿no? Sí, Miguel, en ese sentido, alguna vez también dialogando con otro compañero del movimiento, nos contaba que la situación del último gobierno, el anterior gobierno de Dilma, se había avanzado muy poco en la cuestión de la reforma agraria, incluso menos que en gobiernos dictatoriales. Hoy entiendo que hacen esta presentación. ¿Ustedes creen que durante este periodo van a poder avanzar en profundizar la reforma agraria, incluso luego de su congreso, donde hace una propuesta muy concreta a la sociedad brasilera sobre la reforma agraria popular. Sí, bueno, para esclarecer, en verdad, el gobierno Dilma es que fue peor do que los gobiernos militares, ¿no? Que teve el más bajo índice de reforma agraria, de asentamientos de familias, claro, de un gobierno civil, ¿no? Esteve abajo del gobierno Lula, solamente para aclararnos. Pero lo que nosotros del movimiento tenemos claro es que en todas las experiencias de reforma agraria en el mundo, solo fueron posibles con movimiento social fuerte y con un Estado que fuese sensible a las cuestiones sociales o a esta presión, ¿no? Entonces entendemos que solo hay posibilidad de haber reforma agraria en Brasil si nosotros del movimiento estuvimos fuertes y presionando el gobierno, y si ese gobierno puede ser sencillo a la presión, ¿no? Y hoy esto no está muy claro si en los últimos 4 años la reforma agraria no ha sido parte de la estrategia del gobierno para el desarrollo del campo, ¿no? Y no parece que hay señalizaciones del gobierno para eso, pero ainda es necesario aguardar un poco, ¿no? Pero la coyuntura apunta para días peores, creo. Miguel, para cerrar, la última tiene que ver con cómo analizan ustedes la etapa que se abre el año que viene en América Latina y el Caribe. Muchos hablan de que este proceso de integración latinoamericano, que arrancó hace una década más o menos, está en cierto retroceso, o hay menos entusiasmo y menos fuerza también con la pérdida de Chávez, ¿no? Que implicó, sí, estos últimos años algún retroceso, decíamos, y también algún avance de los sectores conservadores, como Rafael Correa dice, la restauración conservadora. ¿Cómo analizan ustedes la etapa que se abre el año que viene en América Latina? Y también, ¿cuáles son los desafíos para el movimiento popular? Ustedes, como el movimiento, quizás el hermano mayor de todos nosotros, el movimiento más grande y por ahí más referenciado en América Latina, ¿cuáles crees que son los desafíos y las tareas para el 2015? Perfecto. Como decía antes, esta ofensiva conservadora no es de ahora, ¿no? Pero sin la figura de Chávez, como usted dice muy bien, se fue posible, por ejemplo, ampliar la ofensiva de la derecha financiada por los Estados Unidos en Venezuela, y eso implicó que Venezuela, que siempre fue una locomotiva de puxar el tema de la integración, una animadora de ese tema, se quedó tratando de sus problemas internos para garantir incluso su gobernabilidad, ¿no? Entonces, de facto, es un tiempo muy duro para todos nosotros en que tenemos que zelar con mucha fuerza para que no podamos retroceder, ¿no? Y para nosotros del movimiento social, yo creo que en primer lugar es la unidad. No podemos nos quedar en divisiones por la pequeña política, en pequeños temas. Es necesario nos unificar en lo que es estratégico, respetando la diversidad, respetando las diferencias, pero es necesario golpear juntos. Entonces, la construcción de la unidad en nuestros países y la unidad latinoamericana a partir de acciones concretas, no en el discurso, ¿no? Es muy necesario, ¿no? Sean compartiendo acciones, sean compartiendo escuelas de formación, intercambiando experiencias, lo que for posible, ¿no? El segundo lugar es la formación política. O formamos las próximas generaciones, ¿no? Preparadas para los embates, o estamos perdidos. Hay que responsabilizar la juventud, hay que le dar tareas, hay que invertir en la formación para que puedan seguir estos embates que estamos haciendo, ¿no? Y en tercer, tenemos que tener experiencias concretas, ¿no? Mostrar hoy y ahora que otro mundo es posible con las posibilidades que tenemos, sea en agroecología, sea en la economía solidaria, sea en acciones de solidaridad entre nuestros pueblos, entre nuestros países y movimientos. Pero creo que estas son las tres ideas centrales, ¿no? La unidad, la formación política, las experiencias concretas, y todo esto enlazado por la solidaridad y por el sentimiento internacionalismo, ¿no? Bueno, Miguel, muy muy claro y muy completo todo lo que pudimos ponernos al día con la situación en Brasil y sobre todo desde la mirada de ustedes, del movimiento, que como decía Gera recién, son el hermano mayor, son la referencia para gran cantidad de movimientos populares que en Latinoamérica vamos dando esta batalla contra el capital. Así que agradecerte nuevamente esta comunicación. Hoy estamos cerrando el año de alguna forma en este programa y es una alegría poderlo hacer con ustedes. Es una alegría para nosotros poder hablar con los compañeros de la Argentina, de cambiar experiencias, de poder esclarecer un poco lo que se pasa acá. Estamos siempre a la disposición en todos los sentidos. Muito obrigado, un abrazo. Abrazo. Miguel Estedí.